victoria y para ti la paz, la paz de la memoria. Para nosotros esta necia voluntad de navegar aquí, montados en un piano, voluntad de conquistar sin armas la necesidad de hablar. Ceiba, tu presencia y tu mejor color en nuestras tierras. Para nosotros el clavel de la victoria y para ti la paz que llena el alma. Para nosotros las palabras, la montaña y la seguridad de estar con quien nos quiere. Dolor con baile, la sonrisa y la falta de amor. Si nada falta, realidad. Disparo al centro de mi cuerpo 7x7. En cada mar siente. Sobre mi cuerpo, solo quiero tierra fresca donde me siembren.